Pero che economia vagante. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía de la radio sindical, la voz de los trabajadores. Como todos los lunes, transmitiendo en directo por la señal online de esta radio online, que es www.lavozdelostrabajadores.cl, pero también apoyándonos, ya hace como un año ya que estamos en eso, apoyándonos en lo que es, le llamaba la transmisión por streaming, esos nombres tan ajenos que uno se empieza a apropiar, pero que en el fondo no es más que una transmisión en directo vía Facebook, en este caso. De hecho, por ahí hay alguien mirando, así que aprovechamos a mandar un saludo para todos quienes nos estén siguiendo, ya sea por el medio que ellos se hayan estimado necesario. En el día de hoy tenemos invitados, pero antes, como siempre, desde aquí, desde la sala Clotario Blest de la Confederación General de Trabajadores, aprovechamos a mandar un saludo a DJ Clotario, ahí el hombre detrás del vidrio, el hombre ahí de las perillas, mi media naranja, como me gusta decirle últimamente. Y en el programa de hoy, que es el 235 ya, vamos en el 235, nos queda un mes para cumplir 6 años, tenemos a unos invitados que suena, casi siempre repito esto, y suena como mentira a veces. Pero no es mentira, porque aquí no mentimos. A veces quizás exageramos un poco, pero no es mentira. Que nos debíamos un poco, teníamos un poco en deuda, y se los dije en off a los compañeros, tener miembros de organizaciones por la salud mental aquí en la radio. Y se dieron las cosas, de hecho, ellos nos contactaron para tenerlos poquito antes, todavía es poquito antes del lanzamiento de la cooperativa. Puede ser. Están a punto de lanzar una cooperativa, están como en todo el proceso previo, así que dejamos aquí, voy a mandar un aplauso yo mismo. Bienvenido a la gente de la Locooperativa, sí, Locooperativa. Hay el juego de palabras, naturalmente, salud mental, loco, cooperativa, en fin. Se las estamos presentando porque ustedes están casi que dándose a conocer, porque están a puertas de salir, digamos, a en vivo, al aire, no sé cómo llamarlo, a funciones, sí, pues a funciones, ¿no? Como cooperativa. Les presento a quienes nos escuchan, a Carlos Castro. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias por la invitación, ¿no? Y a Juan Carlos Sea. Juan Carlos Sea. Hola, gracias por la invitación. Ambos aquí parte de lo cooperativa, en parte de la difusión, cuando le había preguntado, cuando había hablado contigo, Juan Carlos, nos contaba que hay miembros tanto de, o activistas, tanto de Locos por Nuestros Derechos, que es una de las organizaciones por salud mental, y la otra es Autogestión Libremente. Y aquí tenemos representantes de ambas, ¿no? Sí, sí. O sea, exactamente. Ambos, aunque están como mezclados y todo, pero tú, Carlos, ¿participaste en? Libremente. ¿O participas? Sí. Todavía, participo. Perdón. ¿Y tú, Juan Carlos? Locos por Nuestros Derechos. Locos por Nuestros Derechos. Así que ahí aprovechamos desde ya, de, como les decía anteriormente, no hemos tenido ninguna de las dos organizaciones. En este momento las tenemos ambas. Y qué mejor que lanzando una cooperativa. De paso, a quienes nos están viendo, escuchando, les comento que con Juan Carlos estuvimos conversando en el encuentro Levantando Trabajo Sin Patrón, que organizó Trasol. Ahí Juan Carlos estuvo discutiendo, debatiendo con los compañeros. Habíamos lanzado recién el video. Así que fue uno. Nosotros al lunes siguiente hablamos de lo que había sido la experiencia. Aprovechamos mandar saludos a muchas de las organizaciones que conocimos ahí, o de las individualidades. Así que te lo hago ahora en directo. Bueno, muchachos, vienen las preguntas al tiro, si yo quiero saber más de lo cooperativa. Se me están presentando como la primera cooperativa de trabajo conformada por gente que trabaja en el mundo de la salud mental, digámoslo así, ¿no? Pero quiero que me lo digan ustedes con sus propias palabras. ¿Cómo presentarían ustedes lo cooperativa? ¿Cómo darían la primera introducción a lo cooperativa? A ver, es una cooperativa de locos, locas, cuerdos y cuerdas que trabajamos como locos. y locas. Como loco es locas, eso es verdad. Sí. Yo lo había visto o en Autogestión Libremente, claro, que decía, no es lo mismo ser loca, loca que loco. Sí. Sí. Hay un tema ahí de género, a pesar de que ya tenemos a dos compañeros. Sí, sí, falta, sí, bueno. Hay que trabajar en la paridad de género en la cooperativa, pero hay compañeras que participan también. Sí, sí, sí, lo sé, lo sé. ¿Y tú, Juan Carlos, cómo definirías tú lo cooperativo? Bueno, es un proyecto que nace a partir de un desarrollo que ha desarrollado la locura, digamos, los activistas locos, y donde también colaboran los activistas cuerdos para generar un trabajo, algún tipo de remuneración económica, pero no bajo las lógicas del mercado dominante, digamos. No trabajar como cuerdos, sino trabajar como locos. Y esa ha sido un poco la consigna que nos reúne, pues. Y yo creo que podemos conversar sobre qué es lo que significa trabajar como loco. Me parece, sí. Eso es lo que a nosotros nos... que es nuestro espíritu. De ahí nace la idea de la cooperativa. Sí, pues a ver quién se explaya con lo de trabajar como loco. Ya a igual ver, entendí un poco ya para dónde sí, va. A ver, mira, cuando veníamos a Juan Carlos le comentaba que curiosamente la figura de cooperativa es lo que más se ajusta a cómo nosotros funcionábamos en Libremente. Que a propósito tenemos reuniones todos los lunes. Ahora se están reuniendo en la librería Proyección, que está en San Francisco 51, y que ahí es horizontal, fíjate, que es la misma situación que se da en una cooperativa. Y el trabajar como loco varía mucho con respecto al trabajar como cuerdo, porque el cuerdo ve en virtud de su propia necesidad y las exigencias probablemente son más. Es decir, nosotros el trabajo es hacerlo en forma asociada, prestar apoyo, que nos pasa mucho a veces cuando hay compañeros o compañeras que están en alguna situación emocional incómoda, nos ponemos a disposición de ellos o ellas. Es decir, si tú necesitas ayuda, aquí estoy yo. Si yo necesito ayuda, necesito... ¿cómo? Ayúdame. Uh-huh. Y eso es principalmente ese el hecho, y no ver tanto desde un punto de vista económico la percepción de la exigencia, de la productividad. Y eso es hacerlo trabajar como loco o loca. Igual es como el juego ahí de... porque uno pensaría que trabajar como loco es como al similar, ¿sí? Como cuando decís trabajar como loco. No, eso es trabajar como normal, es el trabajar, digamos, en términos productivos. ¿Y cómo, Carlos, cómo definís tú que trabaja el cuerdo? El cuerdo, a ver, sí. Por ejemplo, horario muchas veces larguísimo. El otro día, por ejemplo, me pasó que iba en la micro, en una micro, claro, y me puse a conversar con el conductor y me dijo, a veces yo salía, tenía salida a las 11 de la noche, sin embargo, en un momento me llaman y me dicen, tienes que quedarte hasta la 1:30 de la mañana, es decir, 2 horas y media más, porque un compañero no había, y sin posibilidad el decir, no, sabes que no, y ni siquiera probablemente sabía a quién iba a reemplazar. Entonces, esa es una cosa que probablemente en la locura no se da, porque uno es como, si no estar pendiente, al menos tener esa capacidad o posible capacidad de estar al servicio del otro, de apoyar al otro. Eso es simplemente eso. Y eso es trabajar como loco. O sea, y en un sentido de la cooperación. Eso es principalmente... Ustedes dirían que este tema igual es siempre, lo he visto bastante discutido, digamos, contemporáneamente, especialmente con este impulso que está teniendo, digamos, el trabajo cooperativo. Yo lo defino como que hay un impulso, porque de verdad que hace 10 años esto yo no lo estaba viendo. Y me parece muy bueno. Y me he dado cuenta que siempre hay como una separación, digamos, entre aquellos que nos motivamos en organizar, en tener un trabajo asociativo, un trabajo más horizontal, como mencionaste tú recién, Carlos, pero es más que todo viene de la idea, de que queremos hacerlo así porque creemos que así podemos arreglar el mundo y nos arreglamos nosotros. Y también hay otros que en realidad llegan al cooperativismo por necesidad, porque es lo que se les presentó, porque era lo que estaba ahí, digamos, encima, pero había una necesidad. ¿Cómo definirían ustedes qué es, o quizás una mezcla, no lo sé, lo que está detrás de lo cooperativa? Yo creo que un poco de las dos cosas. Los cuerdos, yo me considero como activista cuerdo, estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, po. O sea, uno se formó en la universidad para después conseguir un trabajo, como dice Carlos, seguir una trayectoria laboral definida que tiene que ver con trabajar mucho, ganar poco, endeudarse, ya endeudarse con la universidad, después trabajar para poder pagar la universidad, no sé, hacer un posgrado, tener una familia, proyectar las vacaciones a un año hacia otro. Entonces, es una manera muy estructurada de desarrollar la vida. Entonces, uno lo que hace es adaptarse de alguna manera a las reglas del mercado, por así decirlo, y aceptar todo ese juego. Y nosotros creemos que, bueno, muchos profesionales que estamos vinculados al activismo, por supuesto que no tenemos esa capacidad de normalizarnos para trabajar de ese modo. No, muchas veces, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con las prácticas que se desarrollan en el campo de la salud mental, por lo tanto no me gustaría ejercer mi rol profesional en los dispositivos que se supone que atienden a las personas que han sido diagnosticadas y lo que se entiende comúnmente por salud mental. De hecho, es todo lo contrario, la salud mental no está en los dispositivos, está en los espacios comunitarios como libremente. Entonces, yo creo que tiene que ver con un poco esa resistencia, ese cuestionamiento, tener que adaptarse a una forma de trabajar que a uno no le hace sentido. Y contactarnos con, en este caso, con los locos activistas, plantean una forma alternativa de organizarse y también de generar nuevas relaciones. Yo creo que por ahí va un poco cómo generar algo novedoso, pero no tampoco reproduciendo las lógicas cuerdas, porque sino generar algo realmente desde la locura, que sea algo diferente, alternativo realmente. ¿Cuáles son los orígenes de la idea? ¿Cómo se empezó a gestar esto? A ver, esto surgió de haber sido hace un año y medio atrás más o menos, que empezamos. La idea era a raíz de la, a ver, la situación que pasa con algunos, buena parte de locos, digamos, es que las posibilidades laborales están tan restringidas, o sea, son como acotadas. Claro. O sea, además de del desprecio al, digamos, a esa persona como trabajador, en términos de remuneraciones, son miserables. O sea, yo te digo, yo tuve la experiencia. O sea, tuve la experiencia de estar en una empresa social que le llaman y que tenía solo para el pasaje. Y yo estaba lo más feliz, que Juan Carlos siempre me tira tallas porque dice que soy el usuario típico. Claro, y tú te vas a, y el problema que pasa ahí es que tú pierdes la percepción de las cualidades y las capacidades que tienes. Porque tú no lo puedes percibir. O sea, estás como agradeciendo el que te estén dando un trabajo y te pagan una miseria. Uh-huh. Y perdona la expresión que voy a hacer, pero una cagada. Uh-huh. En términos de que las exigencias son las mismas que a una persona sana, cuerda, no sana, cuerda o normal. Y bueno, y surgió la idea a raíz de eso, de igual que también debido al hecho de a veces por las situaciones emocionales que nos pasan a los locos, que tú a veces puede que no tengas esa exigencia que te da el mundo normal de que tienes que trabajar permanentemente con ciertas exigencias, con esas características que no tienes derecho, ni siquiera, no como derecho, ni siquiera la posibilidad de variar ese rendimiento. Entonces, a raíz de eso surgió la idea de primero era crear, no con una figura legal o tributaria, sino solo crear un café. Yeah. Sin ninguna forma, un café, digamos, donde pudiéramos servir café, hacer algo, digamos, a raíz de que yo había en algún momento ahí en esa empresa social, estuve haciendo pan, aprendí a hacer pan, y era como poner eso a disposición del grupo, digamos, de este grupo. Y esto fue, digamos, lo de la cooperativa fue a raíz de que fuimos contactándonos con algunos abogados, personas que sabían, en un momento vino alguien que sabía sobre corporaciones, pero difería de lo que no, variaba mucho con respecto a la horizontalidad que tiene una cooperativa. Después nos enteramos por, ¿cómo fue? Ahí no me acuerdo cómo llegó la situación, pero nos pusimos en contacto con gente que tenían cooperativas, que participaban en cooperativas, y ahí nos fuimos metiendo, fuimos reuniéndonos con gente, y fíjate que las experiencias son muy lindas. O sea, yo me acuerdo de Auxilio de Limpio, un grupo de madres, que ella hacen aseo domiciliario y además en centros médicos. Y ella, por ejemplo, cuando hay problemas del cuidado de los niños, hay una compañera que se queda con los niños. Entonces, además de cumplir el rol, no es un rol laboral, si eso es lo más maravilloso. Es un rol de ser humano. Entonces, eso es como llevar a un nivel superior la condición humana. Y eso, o sea, es tan simple como que parece simple, pero eso es, o sea... Para ti eso refleja un poco los principios, claro, detrás de la búsqueda de formar una cooperativa. Claro, y sí. Yo les voy a seguir preguntando, porque igual quiero saber en qué etapa están y todo. Yo estaba diciendo, ahí están ahí viendo. A mí algo me comentó Juan Carlos, pero eso se lo voy a preguntar después de esta nuestra primera pausa musical. Mira, escogí una canción que se llama Juegos Mentales. De hecho, y tú me vas a decir, ¿qué tiene que ver con esto? Sí, porque ustedes están jugando todo el rato con el tema la mente. Así que yo en realidad busqué esta que se llama Mind Games en inglés, que dice algo así como estamos jugando estos juegos mentales juntos, empujando las barreras, plantando semillas. Me gustó eso. Lo dejé por eso. Dice, jugando a la guerrilla mental, cantando el mantra de la paz en la tierra. ¿Quién puede haber escrito algo así? John Lennon. Y John Lennon estuvo de acaba de cumpleaños. Lo mataron, se cumplió el aniversario del asesinato de él hace muy poquito. Así que, dedicado a ustedes, dedicado a nuestros auditores. A mí me gusta mucho esta canción, no la hemos puesto nunca en la radio. Vamos con Lennon y esta canción. Lennon, como dice Redolés, casi fuiste Lenin, algo así dice Redolés, ¿no? Vamos con esta canción de John Lennon que se llama Mind Games. Y seguimos hablando aquí con los compañeros de Loco Operativa. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos aquí con nuestros invitados de Lo Cooperativa. En realidad lo mencioné mal, sería como Lo Cooperativa, ¿no? Algo así. Me suena como estar haciéndole propaganda a la radio, en todo caso, a esa radio. Bueno, volvemos aquí con Carlos Castro y Juan Carlos Sea, ambos de Lo Cooperativa, esta incipiente organización de trabajo, porque eso es, una organización de trabajo, ¿no? Que está conformada, es por palabras de ellos mismos, por locos y cuerdos. Locas y cuerdas. Sí, toda la razón, muchas gracias. La inclusión al máximo aquí. ¿Ustedes se han dado cuenta en todo caso que el tema a mí me llamó la atención a todo esto? Aprovecho de mencionarlo. Hicimos un programa tiene que haber sido la semana antes de las elecciones, y miramos los programas. Como resúmenes de los distintos programas, eran 8, ¿para qué eran tantos candidatos? Fue un tema igual cruzar la información. Había mucho de inclusión, y eso yo no me había fijado antes. Ahora, yo creo que de alguna manera, no sé qué percepción tendrán ustedes, pero yo siento que de alguna manera el tema se ha instalado en parte por la labor de los activistas. No sé cómo lo ven ustedes. El hecho de la inclusión, a ver, es que de incluir el tema de la inclusión. Ah, claro, porque el término inclusión también a mí, por ejemplo, me molesta, o sea, porque la inclusión es a partir de que yo, es un poco lo que pasa con la tolerancia, es decir, yo discrepo de ti, estoy sobre ti, pero te tolero, y aquí en la inclusión tú eres enfermito, como una amiga dice, enfermito, y yo te incluyo. Es decir, no es dar la posibilidad de, porque siempre a partir de un tercero de quien detenta el poder. Y eso me hace acordar un poco, porque Juan Carlos estaba haciendo un magíster y me invitó a un ramo. Y me acuerdo que en una oportunidad él le tocó, hacer una tarea que tenía y planteaba los sujetos, cómo se denominan en salud mental. Era el paciente usuario, el experto por experiencia y el activista. Y claro, y lo que pasa en las tres primeras denominaciones, quien detenta el poder es un tercero, es un intermediario o un representante. Sin embargo, en el caso del activismo, es uno mismo quien está luchando por el poder sino que por el hecho de que uno empieza a hacer cosas que desprecia o considera que están mal hechas por la institucionalidad o por quien sea. Entonces, por eso el término inclusión se da en esos tres aspectos, es decir, incluyanme, ustedes me incluyen, muchas gracias por incluirme. ¿Te das cuenta? En cambio, aquí no, es decir, el término es total, es percibiendo al otro como casi interdicto. Sí, te entiendo. Mira, bueno, entonces eso habla más bien de lo... porque claro, el término es decía inclusión. Que los locos y las locas somos inclusivos, o sea, permitimos que cuerdas y cuerdos participen en la loco. Oye, bueno, yo quería partir este bloque, más allá de... aunque gracias por eso, Carlos, comentando la marcha que tienen este fin de semana. O sea, bueno, a ver, para quienes nos están mirando, aunque creo que esto lo van a ver un poco al revés, porque aquí esto está filmado... está siendo grabado al revés, digamos. Pero resulta, en realidad preferiría que usted hiciera la invitación. Sí, porque la verdad es justo este fin de semana y queríamos que ahora Carlos les leyera un poco la convocatoria. Autogestión Libremente convoca a la tercera marcha del Orgullo Loco. 16 de diciembre, Plaza Italia, 10:30. Autogestión Libremente, el Facebook Loco por Nuestros Derechos, el email autogestion.libremente@gmail.com y Loco por Nuestros Derechos @gmail.com. Cuando nosotros hablamos con Juan Carlos preparando el programa, no sabía que se venía la marcha este fin de semana. En verdad nadie lo sabía. Bueno, eso es cierto también. Pero me llevé una buena sorpresa. O sea, hicimos calzar el programa justo, porque justo, si lo hubiéramos hecho el otro lunes... Qué mejor promoción, ¿viste? Si no era necesario, está claro. Exacto. Creo que inventaron la marcha los locos a propósito de que veníamos al programa. Pero calzó perfecto, así que me pone como contento. Me siento como cuando uno tiene una primicia, cosa que aquí no pasa casi nunca. Claro, pues solo, claro. Pero debiese ser, pues las organizaciones sociales deberían contar con nosotros, porque para eso estamos. Pero en fin, repito solamente lo que dijo Carlos, se viene la tercera marcha del Orgullo Loco. Están las dos organizaciones que también están representadas en la cooperativa, o de la cual hay miembros también participando en la cooperativa. Y es en Santiago, en Plaza Italia, el sábado. Sábado a las 10:30 de la mañana. Bueno, a propósito de lo cooperativa, yo quería tener un poco más de claridad. Ahí vamos a hablar más de la marcha y todo. Si quería, esto es para ir tirando ya la información para quienes nos vayan siguiendo. Vamos a ir repitiéndolo durante el espacio. ¿Cuántas personas, por ejemplo, forman lo cooperativa? ¿Cuántos están en este momento siendo parte de este incipiente proyecto de trabajo? Somos 10. Sí, 10. Diez alrededor, sí. ¿Cuántos locos ahí? No, yo no he sacado la cuenta de los locos y los cuerdos. Y igual ya más o menos definimos los cargos de representación, gerente, la junta de administración, el inspector de cuentas, y tomamos la determinación de que los que tengan cargo de representación al interior de la cooperativa van a ser cuerdos, o sea, van a ser locos o locas. Ah, ya, ok, perfecto. Lo pensamos de esa manera, porque creemos que los que tienen que ser la cara visible de un proyecto de esta naturaleza, por supuesto no tienen que ser los cuerdos, los normales, sino que los locos y las locas en primera persona, que se representen y también representen el proyecto común que hemos desarrollado. Ustedes igual están buscando, y esto lo conversamos también en off, están buscando, digamos, crear una alternativa de trabajo a partir de sus propios intereses, ¿no? Por lo tanto, están buscando que sea lo más versátil posible, amplia. Carlos, tú nos contabas que habían partido en la idea, pensando en lo del café, por ejemplo, a raíz de que tú mismo sabías hacer pan, etcétera. Pan es la madre de todos los alimentos, a mi juicio. Sí, ¿o no? En el mundo. ¿Han pensado qué otros giros? ¿Han pensado un poco en eso? Yo se los pregunté antes, pero ¿le han dado otra vuelta? Bueno, en verdad la cooperativa trata de dar cuenta de los distintos intereses, motivaciones, capacidades, habilidades que tienen sus miembros, sus participantes, sus socios y socias trabajadoras, entonces hemos tratado como de no hacer lo que ocurre siempre en el campo de la salud mental, como los trabajos que están dirigidos a los locos, que generalmente se les impone una actividad que muchas veces no resulta significativo para ellos y para ella. Y por supuesto también en el campo de la normalidad, del trabajo asalariado tradicional, ocurre lo mismo. Uno no siente como satisfacción en lo que está desarrollando, no se siente bien haciendo lo que hace. Y nosotros creemos que eso es trabajar como cuerdo, así que no vamos a reproducir lo mismo acá. No corresponde. Entonces, hay personas en la cooperativa, no vamos a decir quiénes son, pero que no les gusta transpirar ni ensuciarse las manos, que les gusta más el trabajo intelectual. Entonces, hemos desarrollado algún tipo de actividad más académica. A alguien le están tirando más un palo. Más de investigación. Entonces, hay otras personas que no, que les gusta actividades más prácticas, desarrollar algún tipo de actividad más manual, por así decirlo, o artística también, más desde la artesanía. Y hay otros que no tenemos ninguna talento ni creatividad para eso. Entonces, tratamos como de ahí de conjugar los distintos intereses. Pues como que no sea, vamos a hacer una cooperativa de esto y todos tienen que ajustarse a esa forma de trabajar, sino que sea diverso y dentro de esa diversidad construir también una unidad. Entonces, por ejemplo, hemos pensado a partir de la idea que surgió del café, de hacer pan, por ejemplo, organizar actividades académicas y asociado a las actividades académicas que haya un servicio de recreo de café y las personas que quieran desarrollar algún tipo de actividad gastronómica o, no sé, colaborar en eso, que se hagan cargo de esa parte, pero eso no implica que también va a haber especialización, pues, sino que las mismas personas que van a estar a cargo de la actividad académica también pueden apoyar en organizar el recreo de café y al revés, pues, ¿sí? Como, no sé, pues si hacemos algún tipo de actividad de exposición en el ámbito de la salud mental, nosotros relevamos mucho la voz del experto y de la experta por experiencia. que por supuesto tienen mucho más saber y conocimiento que alguien que estudió, que tiene una formación profesional, que podía ser experto por formación. A no a todos nos les gusta ese concepto, pero que es igual de válida que cualquier tipo de conocimiento. Entonces, si el experto por experiencia puede dar cátedra o puede entregar algún tipo de información bajo el formato de seminario, por supuesto el cuerdo también va a ser capaz de preparar el café o de servir, de hacer la galletita o lo que haya que hacer. Pues entonces, la idea tampoco no es hacer esa división social del trabajo, reproducir así como ya los cuerdos son los que enseñan y los loquitos son los que se hacen cargo del recreo de café. No, también hay que variar en ese ámbito. Pues entonces, distribuir los roles. Sí, disculpa, ahí voy a cometer una infidencia porque Juan Carlos, en el magíster que está haciendo en la Chile, postularon un proyecto y lo ganaron. Y curiosamente quienes expusieron fueron 4 sesiones, quienes expusieron principalmente fueron locos y locas. Entonces, eso es un poco lo que plantea Juan Carlos, es decir, no era a partir de un plano intelectual, de un currículum, era un currículum, pero era currículum de vida. Y fíjate que a propósito de eso, yo me acuerdo que nos tocó ir a la radio de la Universidad de Chile a hablar sobre el electroshock. Y me acuerdo que un compañero que había ido por primera vez a una reunión, era el jueves, el programa de la Facultad de Odontología, invita a un compañero que había ido primera vez a una reunión, había estado en el seminario, en una de las sesiones, levanta la mano como, digamos, voluntario. Y alguien me dice que yo lo acompañe, y ya vamos, y fíjate que nos toca que vamos donde un compañero, yo iba en son como de burla, poco antes de ir a la radio, yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a ir a la radio de la Chile, y me dijo, ¿me estás invitando? Y yo le dije, ¿quieres ir? Y me dijo, ya, pues. Y fíjate que en ese momento él era usuario, estaba en un dispositivo de salud en Providencia, y salió de ahí, salió de usuario, dejó de pedir permiso, fue a pedir permiso, salió y era activista. Y lo otro es que no había currículum, o sea, este compañero, los dos, no necesitaban tener una gran, e incluso fue maravilloso para mí, digamos, oírlo a los dos, uno de ellos había estudiado 4 años de Derecho y se planteó, pero en una forma que lo hizo mejor que cualquier académico. Entonces, es otra cosa, fíjate, el dar la posibilidad, no a partir del currículum, y eso es un poco el hecho del cooperativismo, apóyanos, ayúdanos, no, yo no sé cómo sea, no importa, hagámoslo. Entonces eso yo creo que, y no ha pasado mucho, fíjate, que el hecho de ponerse, además, tú domines o no un arte o una actividad, es el hecho de la disposición hacia ello. Entonces eso yo creo que es la base, fíjate. Perfecto. Y el enriquecimiento, o sea, eso es lo más maravilloso, porque ahí tú vas aprendiendo, pucha, de mí se burlaban porque íbamos a hacer un lienzo una vez, yo hice una R y orgulloso con mi R, fue la única letra que hice. Pero claro, porque no, claro, y eso, te das cuenta, y claro, yo nunca había participado en eso, pero fue el hecho de ver que había un compañero que ya no participaba, entonces alguien más tenía que hacerlo, te das cuenta. Vamos a hablar más de activismo en todo caso, más rato, muchachos. Primero quería mandar saludo a todos quienes nos escuchan, a que fueran parte también de Autogestión Libremente o de Loco por Nuestros Derechos, compañeros de ustedes también en estas organizaciones. Y vamos por nuestra segunda pausa musical. Y aquí, usando la palabra loco, sí, vamos a hablar de eso después. Pues yo quiero problematizar al respecto. De hecho, me causa bastante curiosidad, ya se los dije. Vamos a ir con Yo No Quiero Volverme Tan Loco, así se llama la canción. Y es de Charlie García, que no sabemos si es uno doble militancia. Doble militancia, exactamente. Vamos con esto y después volvemos aquí a hablar con Carlos y Juan Carlos. Esta pena en mi corazón. fuegos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía. Yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que darte en mi corazón. Escucho un tango. Hola, soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bueno, ahí estábamos con el gigante monumental, a mi juicio, Charly García, que aquí lo denominaban con doble militancia. Después vamos a hablar de eso. Yo hace rato estoy diciendo lo mismo, quiero problematizar justamente con la palabra loco. Pero ¿saben qué? Antes, para tener más claridad con el tema de la cooperativa, para quienes nos escuchan, ¿en qué etapa está lo cooperativa? ¿En qué etapa está de su conformación? Eso me gustaría preguntarles. Bueno, nosotros ya estamos pronto a constituirnos como cooperativa. Ya desarrollamos los estatutos, lo está revisando un abogado. Entonces estamos esperando la retroalimentación de él para después hacer la reunión de constitución con el acta y todo. Entonces tenemos que definir un poco más el tema de los giros, a ver si nos vamos a centrar en algunos solamente o vamos a tratar de que sean lo más amplios para incluir distintos tipos de actividades. Pero eso es lo que más nos falta, ¿sí? Como... O sea, están casi listos. Bueno, ahí nos avisan, por supuesto. Sí, de todas maneras. Bueno, aprovecho de repetir que hay marcha el sábado. Está la tercera marcha del Orgullo Loco. Organizan tanto Autogestión Libremente como Locos por Nuestros Derechos. que cuenta con activistas que forman parte también de lo cooperativo, y va a ser este sábado 16 de noviembre a las 10:30 de la mañana en Plaza Italia, la tercera marcha del orgullo loco. Ya, yo quiero problematizar al respecto. ¿Por qué? Porque ustedes mismos se denominan cuerdos y locos. Y se denomina así, al Charlie se tiraron la talla que tenía doble militancia. ¿Qué onda con el concepto loco? Porque aún así, ustedes lo ocupan para la cooperativa. Es sí, una pregunta que tengo ahí como a flor de piel. Quiero que me la... no sé, micrófono a abierto. Ver, lo que pasa es que el término loco tiene una connotación despectiva. Y nosotros, como loco, como yo tiendo a decir, yo soy loco con denominación de origen, igual como un buen producto tiene que cumplir ciertos requisitos. Claro. Como el queso Roquefort, no cualquier queso Roquefort. O el champán. Claro. Sí. Entonces esto es apropiarnos del término y darle el sentido que nosotros sentimos que debe corresponder, porque es decir, el que otros se arroguen el derecho de clasificar y con una denostación de nuestras personas es ofensivo. Entonces eso pues, es simplemente apropiarnos del término loco y loca. Por eso le viene a lo del orgullo. Orgullo loco, claro. Orgullo loco de este fin de semana. Bueno, compas, para quienes nos están escuchando, les cuento que nuestros dos invitados el día de hoy andan con unas poleras, reflejando su carácter de activista en este momento, ya que así en un momento lo definieron también. De eso estaba hablando en el bloque anterior, tú lo mencionabas cuando había venido a otro programa de radio, que compañeros pasaron de ser, tú usaste de usuarios a activistas. Bueno, para quienes nos están mirando, podrán ver más o menos, que es el rostro de José Vergara. Y lo que le dice, ¿sí? ¿Dónde está José Vergara? ¿Dónde está? Queremos que los pacos digan la verdad. A ver, la historia de José Vergara. José Vergara es una persona que fue diagnosticada psiquiátricamente. Él vive en Alto Hospicio. Y resulta que en una oportunidad, él estaba emocionalmente conflictuado. Entonces, a raíz de eso, los padres llamaron primero a los servicios de salud. Y como negaron la asistencia, llamaron a carabineros. Llegó una patrulla. Eso fue el 13 de diciembre del año 2015. Desde ese día, José Vergara está desaparecido. Y yo siempre tiendo a decir que Carabinero hizo lo que no debía hacer, que era haberse tomado atribuciones que no le correspondían, y no hizo lo que debía hacer, que era haber llevado a José a un lugar para que hubiese pasado esa situación de conflicto que tenía emocional. Y eso... Esa es la situación de José, que tiene 24 años. ¿Ustedes alguna vez han contactado con la familia de José? Sí, en septiembre, cuando se conmemoraban los 2 años de la desaparición de José Vergara, en Londres 38 se hizo una actividad y estuvo el papá, Juan Vergara, y de hecho él nos regaló una polera y nos pidió que realizáramos otro diseño para que no se olvidara la causa, para que no se olvidara la memoria por hacer justicia y verdad respecto al caso de su hijo, pues, porque no se ha visibilizado en el campo de la salud mental, no se desconoce completamente, y en el ámbito político también se tiende a invisibilizar, porque en verdad, bueno, nosotros hemos problematizado al interior del movimiento, y en verdad es que a los locos no les importa a nadie, pues, y sobre todo si son locos pobres, pues, que no tienen una connotación política directa, digamos. No es como Santiago Maldonado en Argentina. De hecho, yo creo que se conoce más la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado que de José Vergara en nuestro país, po. Y eso tiene que ver un poco con cómo visibilizar la importancia de que las vidas locas importan, de que las personas que presentan diferencias subjetivas poseen una humanidad en común, que una vida... que quiere ser vivida del mismo modo que nosotros, más o menos los cuerdos, queremos vivirla, es decir, tener los mismos derechos sociales y también formar parte de una sociedad que se haga cargo también de la propia locura que ella misma produce. ¿Sí? En este caso, ni las instituciones de salud, ni por supuesto las instituciones policiales tenían las capacidades para dar cuenta de una situación compleja que estaba viviendo José y por supuesto que reaccionaron de la peor manera posible. Entonces, en este caso nosotros creemos que la comunidad puede hacerse cargo de ese tipo de situaciones y es lo que nosotros tratamos de plantear dentro del movimiento, que no existan expertos o profesionales ni instituciones que deberían hacer cargo como de las dificultades emocionales, sino que en base al apoyo mutuo, a la comprensión, en base a lo que han vivido las mismas personas como expertas por experiencia, que puedan apoyar a otros, po, y que la comunidad represente en ese sentido el bienestar, la calidad de vida y también una manera de comprender lo que nos ocurre, que en este caso la comunidad puede llegar a ser terapéutica, entre comillas, si así se quiere decir, porque son los que más saben de lo que las personas viven, po, ¿sí? Lo que experimentan, claro. Claro. Y a propósito de eso, yo no lo he visto el video, pero Juan Carlos me comentaba que en Suecia, por ejemplo, una familia recibe a una persona diagnosticada o que está en una época, en una situación crítica, y mostraban, por lo que me comentaban, un joven de 17 años que con mucha naturalidad tomaba el ingreso de una persona que iba digamos, formar parte de esa familia o iba a ser acogida por la familia, y era tan natural para él porque de niño había tenido la experiencia. Entonces lo que pasa es que uno, al no tener la experiencia, muchas veces tiende a reaccionar no como debiera. O sea, porque al no estar en conocimiento de una situación, tú no sabes ni siquiera cómo reaccionar y recurre a los primeros elementos, a los primarios que tiene, que es como el desprecio, que es como el hacerte el leso, que es como el llamar a un tercero y no asumir o no poder aproximarte a esa persona. Y a nosotros nos pasó, por ejemplo, yo una hace en el parece que fue en una sesión del seminario, había un psicólogo que hizo un comentario en la Faxo de la Universidad de Chile y yo planteé la situación que a nosotros nos había pasado, que una compañera estaba loqueando, digamos, estaba en una situación dramática o crítica emocionalmente. Entonces fuimos varios a quedarnos en la casa de una compañera, no dormimos, y después al día siguiente la acompañamos a esta compañera. Y yo comentaba, o sea, un psicólogo te entra a las 8 de la mañana y te sale a las 4 de la tarde y ahí termina su labor. Nosotros no, o sea, él es desde un punto de vista humano. Y además ellos reciben una remuneración por eso. O sea, nosotros ni siquiera, porque el fin tampoco es que te remuneren, okay, sino que el sentido de pertenencia, es decir, esa compañera que está en una situación crítica, es nuestra compañera. Y nosotros lo menos que podíamos hacer era apoyarla. Aún con los errores que cometiéramos, ¿te das cuenta? O sea, lo que menos uno puede pensar en si la aceptaste o no, lo importante es estar a disposición de ella, apoyarla. Entonces eso es simplemente eso, ¿te das cuenta? Y claro, y eso, y por eso lo que dice Juan Carlos, claro, si uno, aquí no es ni siquiera, fíjate, el hecho de la expertise, sino que es simplemente el hecho de disponerte, estar a disposición del otro. Es simplemente eso. Y uno le pasa muchas veces, fíjate que anda en la calle, una vez a mí me pasó en el metro y un señor, como dirían a veces uno, iba como, yo pensé que iba con alguna afección. Entonces le digo, disculpe, ¿le pasa algo? Y me dijo, no, tengo problemas. Y yo supuse que era problema de plata. Y yo le dije, pucha, disculpe, yo si pudiera ayudarlo lo haría, pero como no puedo, lo único que le puedo desear es lo mejor para en su situación. Y antes de bajarse el hombre me agradeció y se despidió. Entonces si tú te das cuenta, eso no es una práctica que no es difícil. O sea, no es difícil aproximarte al otro y decirle, uy, que le pasa algo. Tan simple como eso, ¿te das cuenta? Sí. Bueno, vamos a continuar conversando aquí con nuestros compas Carlos y Juan Carlos de Lo Cooperativa. Vamos a ir con nuestra última pausa musical para irnos al último bloque. Y para ya ir despidiendo este espacio, esta entrevista que se pasó volando, ¿no? Sí, se pasó volando, se los dije. Vamos a ir, esta se llama Loco Pro, así se llama la canción, Loco Pro. A mí me gusta cómo suena, traté de cachar por qué se llama así yo esta canción, algunos que era cabro, como hace 20 años. No entendí la letra muy bien, pero no importa, no entiendo a qué iba. Esto es de Animal, o Animal, ya no sé, creo que todavía la banda funciona, es una banda argentina y ahí un poco de agro metal para esta hora de la tarde. Y volvemos aquí con nuestros invitados. El loco debería de llevarte al manicomio. Por loco. Vamos, disfruta el presente ya. Nada en esta vida es para siempre, hermano. Escucha la voz de la gente que dice: nada en esta vida nos pertenece para siempre. sentirla fuerte. Busca siempre una sensación que sacuda tu corazón. Con calor, con amor, destruya el bajón. Siga el ritmo, chalón, chalón. Sube todo lo que puedas. Llega hasta donde tú quieras. Nunca mires para abajo. Sigue siendo loco, loco, loco. Bueno, volvemos aquí con Carlos y Juan Carlos, ambos de Loco Cooperativa, esta incipiente organización que están aquí levantando compañeros. Ambos, curiosamente, vienen de distintas organizaciones que están súper relacionadas en torno a la salud mental, que es Locos por Nuestros Derechos y Autogestión Libremente, y que este fin de semana están organizando la Marcha del Orgullo Loco, aquí en Santiago, en Plaza Italia, a las 10:30 de la mañana, este sábado 16 de diciembre, para quienes quieran ir a prestar ropa, a ir a apoyar a la causa aquí de los compañeros que están luchando por visibilizar, pero también, estas son palabras mías en todo caso, pero visibilizar, pero también un poco ayudar, digamos, a recuestionarse un poco el tema de la salud mental, tanto para quienes se consideran cuerdos como para aquellos que se consideran locos. O sea, yo creo que aquí es un tema que le sirve a todos, ¿no? En especial porque ustedes estaban hablando justamente anteriormente de la importancia de saber más, de cómo de alguna manera la ignorancia de repente nos puede ser un círculo vicioso que en realidad lo único que hace es reproducir daño, ¿no? En fin. Bueno, yo quería en este bloque mencionar lo de la actividad, pero quería aprovechar de dejarles a ustedes el micrófono por si quieren ir cerrando alguna idea o problematizando algo más en los minutos que nos quedan. Carlos. A ver, algo que comentaban que una vez, a ver, en la cooperativa desde el punto de vista de la economía es vista como una empresa. Y nos comentaba una investigadora del CIESCO, que es de la Universidad de Santiago, que las cooperativas están en la misma condición de sociedad anónima. La diferencia es que las sociedades anónimas trabajan con el capital y las cooperativas con el trabajo. Incluso comentaba que ella pertenece a una cooperativa y que los miembros más antiguos quieren convertirla en sociedad anónima, porque en la sociedad anónima el porcentaje que tú tienes se convierte en capital, en acciones. Sin embargo, en la cooperativa tú tienes el mismo derecho a voto que aquí, teniendo el 20%, que es el máximo que tú puedes tener dentro de una cooperativa. Entonces, y sobre eso, para establecer un poco la relación con la economía, que yo lo comentaba que una vez fui a la CEPAL y le pregunté a varias personas que habían afuera si alguno era economista, me dijeron sí. Yo le dije, bueno, ¿y qué les parece a ustedes que los economistas hablan de crecimiento en crecimiento permanente, en circunstancia que la Tierra, el lugar donde estamos, no crece? Y no me contestaron nada. Y después iba saliendo dos personas y le pregunto a una joven, tú eres una de ellas, eran dos mujeres, tú eres economista, y me dijo, ¿por qué? Le planteé lo mismo. Y me dijo, sí, pues hay economistas que hablan de crecimiento cero. Entonces, es un sinsentido ese planteamiento. Y ahí va un poco el plano de la cooperativa, no vista como un elemento o como una figura económica, sino como una figura social. Sí, te entiendo el punto. ¿Cachai? Sí, sí, sí. ¿No? O sea, quizás también es económica. Claro, pero no es el fin primero ni único. Sino tiene, es decir, se da como es la asociatividad, ¿no? Es que sabes que lo creo que yo, que es muy paradójico, es que uno tenga que, para mí, la economía, o sea, haciendo este espacio, creo que ya ha concluido que es satisfacer necesidades. Y es curioso, en realidad, cuando uno habla de economía, que no satisface necesidades. Es como, entonces, ¿no estamos hablando de economía, quizás? Claro. Porque economía significa administración del hogar. Que en el fondo es eso, o sea, bueno, todos los que han administrado un hogar, por lo general mujeres, para que estamos con cosas, saben de lo que es la economía, mínimo porque la raíz etimológica les da la razón. De oikos y nomía, administración del hogar. Y en la administración del hogar uno está pensando justamente en eso, satisfacer necesidades. No está pensando en hacerle la guerra al vecino para conquistar su territorio y sacarle bienes que te van a servir. No, porque uno ya puede satisfacer con lo que de alguna manera tiene. O sea, lo que estamos produciendo hoy en día, de verdad, está generando quizás más basura que satisfacción de necesidad. De crecimiento. Ese te lo recomiendo. De crecimiento. No me acuerdo qué autor te podría, Joan Martínez Ali. No me acuerdo. Pero si quería, después lo sigo conversando. Juan Carlos, no sé si quería comentar algo más en estos minutos que nos quedan. Bueno, retomar la idea de lo que nosotros entendemos trabajar como loco. Ya dijimos que no era lo que se entiende comúnmente por trabajar como loco, que es trabajar mucho, ganar poco, endeudarse, seguir haciendo lo que uno hace por un fin externo, sino que trabajar como loco para nosotros es implicarse en un hacer significativo, en una actividad con sentido, también desarrollar algún tipo de compromiso social con la actividad realizada, sentirse bien con lo que uno hace, ¿sí? No sentirse que en el fondo uno, cuando está haciendo algo, no es uno. Generalmente lo que ocurre en el trabajo asalariado es eso. También recibir una remuneración justa por el trabajo realizado, es decir, que el trabajo que uno desarrolla, por supuesto, no sea expropiado por un otro. Y también tiene que ver con oponerse también a la lógica de acumulación y de lucro, sino que ganar lo suficiente para poder vivir bien en comunidad, ¿sí? Como la idea del buen vivir. Y también generar trabajo, pero no reproduciendo esa lógica vertical y autoritaria que ocurre en la mayoría de los trabajos, sino que generar alguna actividad colectiva, la producción de valor social a partir de la cooperación y la horizontalidad en el trabajo colectivo. Yo creo que esa idea, que nosotros lo resignificamos como trabajar como locos, son el espíritu del cooperativismo, y es una alternativa para también nosotros los cuerdos, porque hemos sido normalizados en nuestra subjetividad para poder adaptarnos al mercado laboral y seguir reproduciendo las reglas del sistema. Creemos que esta puede ser una alternativa también. Entonces yo les dejo la invitación a todos los cuerdos y cuerdas que están escuchando a que construyan cooperativas con los locos y las locas con los que trabajan en el campo de la salud mental, porque la horizontalidad del apoyo mutuo, por supuesto que se puede dar como en términos de persona, ¿sí? Sacarse un poco la etiqueta del profesional, del paciente, del usuario que hablaba el Carlos, sino que sentirnos parte de un proyecto colectivo porque las necesidades son compartidas. Eso. Perfecto. A mí me hace preguntarme igual, ¿quién es el alienado al final? O sea, porque eso es lo que están manifestando. Bueno, se habla del desadaptado. Y el otro quiere decir que es un adaptado. Se logró adaptar, claro. Claro, se logró adaptar. Claro. Qué tan peligroso es que se haya logrado adaptar. Ahora, fíjate que lo que pasa es que el sábado está la marcha del orgullo loco y el viernes, aun cuando es separatista, es importante señalarlo, que hay una actividad en que los cuerdos van a participar, pero solo en labores menores. En, por ejemplo, hacer el café, las comidas, que hay un encuentro el de arte, locura y derechos humanos en la Universidad de Santiago, pero está circunscrito un grupo determinado de personas. Invitamos locas y locos de regiones y un grupo de acá de Santiago que se van a discutir temáticas como no es lo mismo ser loca que loco, la psiquiatrización de los niños, el empastillamiento de los niños. Los derechos humanos en salud mental, derechos humanos en general, o sea, el electrochoque que se aplica, ¿cómo se llama? La declaración anticipada de voluntades, porque muchas veces una persona cuando la internan, ni siquiera le informan de que o son otros quienes deciden por ella o él. Y eso, el encuentro es autogestionado. Eso es algo importante. Arte, locura y derechos humanos, ¿pero dónde me dijiste que era? En la Universidad de Santiago. A partir de las 3 de la tarde puede ir cualquiera que se interese, va a haber talleres. En la mañana es más político, digamos, de discusiones. Perfecto, entonces son dos actividades. Esto el viernes, Arte, Locura y Derecho Humano en el USACH, y el sábado la marcha a las 10:30 en Plaza Italia, ahí organizada por la gente de Autogestión Libremente y Loco por Nuestros Derechos. Muchachos, a través de ustedes, por favor, hacerle llegar nuestro saludo a la gente, al resto de la cooperativa, pero también a las otras organizaciones que habíamos dicho que no la habíamos tenido aquí en el programa, pero hoy día creo que se juntaron hartas cosas. El tema de la salud mental, pero también en torno a buscar una forma de sobrevivir, digamos, dentro del devenir que tiene esta bestia capitalista. Muchas gracias a ambos por su participación. La agradecemos bastante, incluyendo, digamos, el activismo en torno a dónde está José Vergara, aprovechamos también de mencionarlo. Y para quienes nos están escuchando, que sepan que este programa se repite los martes a la 1 de la tarde, pero también en la web va a quedar en www.econometras.cl, queda el audio de este programa, en el Facebook queda el video, y pueden ahí contactarnos, etcétera, como de hecho lo hicieron aquí los compañeros, para que se diera este espacio antes de que lanzaran la cooperativa y antes de la marcha, pero eso me enteré hoy día. Calzó perfecto, vamos a andar difundiendo entonces la semana, la actividad. Muchas gracias, compañeros, de nuevo. Gracias. Y nos despedimos, abrazos a sus oídos, chao chao. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.